Hola, soy Carolina de la ciudad de Bogotá y yo creo que el amor propio es confiar que las decisiones que tomamos están bien tomadas, es no permitir que nadie nos ataque, ni nos agreda, ni nos golpee, ni decida sobre nuestro cuerpo, ni sobre nuestra plata, ni sobre nuestras finanzas. Yo creo que el amor propio es cuidarnos a nosotras mismas para poder cuidar a nuestros hijos. Si no cuidamos de nosotras mismas, nuestros hijos no estarán bien cuidados.